La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena. Bueno. Buenas tardes a los oyentes. Hola, acá también. Buenas tardes a Florencia, Loana, Agustín, Celeste, Jerry, Julia, nuestra operadora. Y a Loana también. Bueno, bueno, a vos, Moren. Buenas tardes. Morena Maldonado, señoras, un aplauso. Bueno, vamos a empezar con el programa. Empezamos con los contactos. Bueno, para llamar al celular al 15508-3535. O al 461-2733. Muchas gracias. O al Facebook FM Radio La Charlatana. Exactamente, como o algo diferente. 98.5. Pueden mandar mensajes por chat. Obviamente. Mandar música. Lo que quieran. Responder algo, lo que quieran. Vamos con un temita y enseguida volvemos. Que viva la vida. Mil cosas pasan por mi mente. Pero solo Dios conoce mi corazón. Hermano, yo no ando solo. Yo siento que Él está al lado mío. Por eso soy un sobreviviente. Las manos en la cintura, que así es que va a ella.

una carta, mi amor. A pasar al, teatro, leí al teatro, al radio teatro que vamos a estar pasando, porque nosotros estuvimos haciendo el radio teatro, pero lo hacemos de tres partes. El teatro se llama El Reglamento es el Reglamento. Son tres partes. Vamos a pasar la primera parte. El lunes que viene pasamos la segunda y el próximo lunes pasamos la tercera. Los personajes, lo hice con el teatro, ¿no? Bueno, vamos con el radioteatro. ¿Querés decir algo más? No. Que lo disfruten. Vamos. Hola, amigo. Ahí está, dale. La obrita se llama El Reglamento es el Reglamento. Personajes: señora Florencia. Cajera Morena. Supervisor Agustín. Gerente Agus. La escena transcurre en un supermercado. La señora está en la caja pagándole a la cajera. Su vuelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede ir. ¿No vio ese cartel? Señores clientes, es obligación de mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Discúlpeme, pero no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible, me la tiene que mostrar antes de salir. Por favor, no insista, señora cajera, no le puedo mostrar la cartera. Mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le digo? Sí, la escucho, pero lo siento mucho. No le puedo mostrar la carteta. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que no me puede mostrar la cartera? No me haga burla. Y usted mejor no me aturda. Y usted no diga cosas absurdas. Creo que usted exagera. Solamente le pedí que me muestre la cartera. Por favor, no me haga perder el tiempo. Estoy apurada. Tengo invitados para la cena. Ah, ¿sí? ¿Qué espera? Si estás apurada, no sé qué espera. Muéstreme la cartera. Déjese de pavadas. No se la puedo mostrar nada. No me hable de ese modo y mejor me muestra todo. ¿Pero qué tiene usted en la cesera? No se la puedo mostrar y no es porque no quiera. Lo que pasa, mi querida, es que no tengo cartera. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Cómo que esto es verdura? ¡Pero qué locura! No puede ser, no sé qué hacer. No sé qué pensar, no sé cómo estar. A ver, empecemos otra vez. Yo le pido que me muestre usted la cartera y... Y yo le digo que no le puedo mostrar la cartera aunque quiera, simplemente porque no tengo cartera. ¿Y ahora qué hago? Haga lo que quiera. Muy bien, muéstreme la cartera. Pero no tengo... No comprendo, no entiendo. Soy la cajera y estoy obligada a revisar las carteras. Usted no tiene cartera, así que no puedo cumplir con mi obligación. ¿Qué situación? ¿Qué complicación? Esta situación imprevista me saca de las casillas. Quiero mis pastillas. ¿Quiere una de menta? No, no me gusta la menta. Lo lamento. ¿Qué lamenta? Que no le guste la menta. ¡Ay, por favor, que venga el supervisor! Primera escena terminada. Personajes: señora Florencia. Cajera Morena. Supervisor Agustín. Gerente Jeremías. ¡Ya! Esa. Ese fue la primera parte del radioteatro. El lunes que viene seguiremos con el segundo radioteatro. Y bueno, ¿querés decir algo vos? Sí, que ahora viene un temita de Gustavo Cordera, La Bomba Loca. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Tocando y vos bailando. Charlatana. Sí, sí. Vamos a pasar un tema que pidió José Maldonado, Miguel Gallardo, Muchachita. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. De ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Lo entenderé, muchachita. De ojos tristes. Desahógate en mis brazos. Calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes. Háblame de tu pasado. Lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento solo. Yo también he caminado. Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos. Calma en mí todas tus penas. Haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo. Yo también he caminado. Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado. Lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amiga. Bueno, vamos a estar entrevistando a la pichona de Un Tiempo para Vos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora empezamos con la primera pregunta del día. Ups. Vamos, miren. A ver. ¿Cómo surgió el programa? El programa, mira, surgió una idea que se nos venía dando hace muchísimo tiempo. Y bueno, le digo a Marcelo, que estaba en esa época en la radio, che, Marce, le digo, ¿qué te parece si hacemos un programa donde se trate violencia de género, interés general, con perspectiva de en defensa de las mujeres, ¿no? Y me dijo, bueno, dale. Y tal es así que, bueno, de la nada, con un gasoivo que era la radio, entonces, si ustedes se acuerdan, ahí en la calle, así nació Un Tiempo para Vos. Sí, en la calle, sí. En la calle. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue y qué fue la o él que tuvo la idea de hablar de géneros? La idea, mira, la idea siempre estuvo. Lo que pasa que en esa época era como medio raro que acá se enfrascara lo que era charlar sobre género, ¿no? porque, sí, viste, los muchachos, si bien todos apoyaron siempre lo que es la igualdad de género, sonaba medio raro, medio raro. Pero bueno. Así está bien. Bueno, ¿cuántos son? Somos dos. ¿Dos? Dos. La primera época de Un Tiempo para Vos estuvimos con Marcelo en la calle. En la segunda época estuvo Lee conmigo, a la vuelta, ¿viste dónde es Mansión? Sí, sí. Bueno, el año pasado estuvo Ali y Cami. Ali y Cami. Ali y Cami. Y este año, cuarto año, está Lila. Lila. Ah, bueno, muchos acompañamientos allá. Bueno, ¿qué es lo que les ayuda a seguir cada día, a seguir con el programa? ¿Qué nos empuja? Sí, los alienta. Mira, nos alienta que ustedes son chicas y por ahí les sonará raro, ¿no? Pero es una lucha que tenemos todas las mujeres porque se nos respete, porque vean que no somos un pedazo de carne que camina con pantalones o con polleritas en la calle, que tenemos cerebro, que sabemos pensar, que luchamos por igualdad, por un aborto seguro y gratuito en el hospital, porque cuando se comete un femicidio, un homicidio o se maltrata una mujer, bueno, ahí estamos, porque, como te vuelvo a reiterar, la mujer no es un pedazo de carne, es una persona que piensa, y a veces los hombres que maltratan a las mujeres se olvidan que si están en el mundo están por mujeres. Ojo que hay mujeres que también maltratan a los hombres. Sí. Por eso es la igualdad. El derecho tiene tanto el hombre como la mujer. Es una cuestión de respeto. Se respeta para que no ser violenta. Yo siempre digo, el derecho de tuyo termina cuando empieza el derecho del otro. Claro. Y sí, la verdad que sí tenés mucha, pero mucha razón en decir así, porque no somos un pedazo de carne y... hay mucha, pero mucha gente que todavía no lo sabe. Sigo con la siguiente pregunta. ¿De qué hora ahora están ustedes? ¿De qué horario? El horario que tenemos, sí. Mira, lo tenemos los jueves de 2 a 3, pero nunca arrancamos a las 2. No, eso es, arrancamos ponele 2 y media, 3 menos 20, y por ahí son las 5 de la tarde y todavía estamos en el aire. Porque se arman debates tremendos acá en la radio, no te creas, ¿eh? Ah, no tiene mucho horario. No se respeta mucho el horario porque como es el jueves, es light. Y sabemos que después vienen los chicos charlatanes, es como que dejamos el lugar, ¿no? Como que sigan los demás. Por ahí no hay casi ningún programa, por eso se llamó. No, más que nada porque a veces se ponen las charlas lindas y calentitas acá. Cuando tenemos visita. Entonces. Sí, muy bueno. Aparte se ponen, cuando están los hombres, no saben, chicas, qué lindo se ponen los debates acá adentro. Me imagino. Bueno, yo nunca escuché tu programa, ni chula. Vamos a escucharlo un día de estos, a los que están acá también. Deberá ser bueno escucharlo. Sí, si nos invitan. Sería muy bueno escuchar cómo son los... Bueno, sería bueno que estuvieran en el programa, que un día, una tardecita, se dieran una vueltita y vinieran a ver... Lo que sí les digo, que hace 4 años que tenemos casi la misma entrada, o sea, cuando suena un temita de Sandro, Ave de Paso, que es el mismo que suena durante 4 años, fue el mismo tono, el mismo tema, ya saben que es Un Tiempo para Vos. Incluso se les ha pegado a las chicas acá, Sandro. Pregúntenle a Juli. Sí, siempre la cortina esa, que ahora en un cachito, cuando termine la entrevista, vamos a pasar el tema y se nos pega, porque a mí me hace acordar a mi abuela, entonces me gusta cantarlo también. Ah, está re bueno. Bueno, ¿algo más vos querés preguntar? Sí, sí, tenemos la última pregunta. ¿Están pensando en alguna cosa nueva del programa, o sea, algún tema nuevo o algo nuevo para el programa del jueves? Mira, tenemos inconvenientes, por ahí el jueves no salga y salga otro día el programa, pero durante todo el mes de mayo la idea es tratar el amor, el tema del amor en todos sus niveles, en todo lo que implica amor, pero amor, está el amor de mamá, el amor de hijos, el desamor, todo lo que significa amor. Todo. Todo, todo, todo. El de un can con un nombre. Exactamente. El amigo, una zarigüeya, lo que sea. Y también hay un proyecto de proyectar películas educativas en defensa de las mujeres, que vamos a ver si eso todavía lo estamos hilvanando de a poquito, pero vamos a invitar a las vecinas, a las chicas que vengan, incluso a los caballeros que quieran venir un día a la semana, un cine con historias de mujeres. Claro. Ya tenemos dos películas, una es Nunca Más y la otra es Ciudad Límite, que trata sobre lo que pasa todavía hoy por hoy en la ciudad de Juárez, México, con las trabajadoras de, viste, donde se ensamblan lo que es computadoras, sí, televisores, todo lo que sea electrónica. Uh-huh. Las muertes que todavía no se resuelven allá. Ah, así que sí, son dos películas que están tan buenas en te quedas ahí, ¿no? Sí, como sí, que sí. No querés que termine casi. No, son finales abiertos, las dos. Ah, entonces así que vamos a ver, eso todavía está ahí hilvanándose. Bueno, muchas gracias la verdad por la entrevista que nos regalaste. No, faltaba. Muchas gracias por perder el tiempo y no, al contrario. Las cosas que nos están contando. Nosotras nunca escuchamos tu programa, de verdad, y nunca sabíamos que hablabas de eso. Sí, ahora es un honor, bueno, saber que también hay mujeres grandes apoyándonos, porque dicen que algunas personas no le dan bolilla a las mujeres encima. Hay algunas mujeres o chicas que no le dan bolilla a las cosas. Dicen nada más, creen en otras cosas, pero bueno. Bueno, está bueno. Están las diferencias partidas por la mitad. Bueno, pero está bueno porque somos seres y todos pensamos distinto, ¿no? Claro. Muchas gracias, chicas, por invitarme. Y bueno, y están invitadas cuando quieran a Un Tiempo para Vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la dejamos acá, pichona. Bueno, vamos con un temita y muchas gracias. Decimos de vuelta con el temita de Sandro que recién dijo la pichona. Las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Tendré que volver otra sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Caminas tú y tratas de sacarte el mal que hay en tu corazón. Intentas y buscar allá, buscar aquí, pero no intentas en tu interior. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escuchas si esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y ya no corras, no, ya no huyas de tu yo. Volvimos y vamos a dar una receta, es estupenda y lo pueden hacer, agarren un papelito, le dejamos medio tiempito para que agarren un papelito y se pongan a anotar la receta, es muy importante esta receta. Con preparación viene. Bueno. Los buñuelos. Ingredientes, 2 huevos, 150 gramos de azúcar, 2 cucharitas de ralladura de limón, 50 centímetros gramos cúbicos de leche, 300 gramos de harina leudante, grasa o aceite. Preparación. Batimos los huevos con el azúcar, la ralladura, hasta que esté bien espumosa. Agregamos la leche y de a poco comenzamos a incorporar la harina. Debe quedar una preparación sostenida, no líquida. Tercera. Tomamos una cucharita de postre, la pasamos por la grasa y el aceite. La pasamos por la grasa y el aceite. Y luego volvimos a... Vamos a retirar las porciones de masa que colocamos en el aceite o grasa bien caliente. Cocinarlos hasta que estén dorados y darlos vuelta. No hay que cocinar muchos a la vez para poder darlos vuelta y que se cocinen parejo. Retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente dentro de los buñuelos que queden agregar tazas de uva o de dulce de membrillo. Esa fue la receta de buñuelitos. Para prepararlos cuando estén estos días lluviosos. O estén feitos o están por llover. Lo pueden hacer con sus familiares. Pueden hacer la cantidad que se les ocurra. Nosotros le dimos la preparación y la receta. Bueno, vamos con un temita de Prince Royce. Del pañito. Para mi papá, mi hermana y mi sobrinita Ámbar. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Yo le mando saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Y a mis sobrinas también. Y a todos los que están acá, gracias por hacernos el aguante. Listo. Vamos con un temita de Tambónica, Ciudad. Yo le mando saludos Ciudad a mi tía Mágica. Nos vemos el próximo lunes con el radioteatro. Chau. Esto fue...